Kublai Khan, budista y fiel seguidor de la cultura china que impuso a sus súbditos, rogó a los polos: volved junto a vuestro papa, Gregorio X, y pedidle en mi nombre que mande 100 hombres bien enterados de vuestros principios para poder enfrentarse con los sacerdotes budistas, poniendo de manifiesto que también disponen de fuerzas sobrenaturales. Si me dan este testimonio, me haré bautizar. En 1269, los dos mercaderes regresaron a Venecia, donde Niccolo supo de la muerte de su esposa. Dos años más tarde, acompañados por el joven Marco, que tenía 17 años, y dos monjes dominicos, de los 100 que había solicitado el gran Khan, iniciaron una expedición auspiciada por el Papa Gregorio X en forma de delegación diplomática. El viaje, por cierto, fue espectacular. Abrió el camino para los futuros misioneros y sigue siendo un reto para quienes aman las expediciones de cierto riesgo.